estado equivocada. Que yo no siento nada, siento a usted. Se puso tan orgullosa, egoísta y ambiciosa. Un día me devolvió en un curso de vivir. Y buscan otros caminos. Voló como una paloma y yo como un pajarito triste y solo me quedé. Oh, señor, ayúdame. Ábreme la puerta de la libertad. El amor que tuve ayer quiero vivir. Oh, señor, ayúdame. Ábreme la puerta de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer. Quiero vivir. Agua me está cayendo, tan solo en mi pensamiento su bella imagen quedó. Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra. Y que se sale el mundo que había en mi imaginación. Así fue pasando el tiempo hasta que lo dejé un día. La sonrisa de mis labios de nuevo volviera a ver. Después de curar mis heridas, otra vez la muy maldita. Se ve que quiere el cariño y el amor que no se quiere. Ayúdame, ábreme la puerta de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Consecuencias del amor que tuve ayer. Quiero vivir. Oh, Señor, asúmame. Ábreme la puerta de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Sálvame las consecuencias del amor que tuve ayer. Quiero vivir. Yo también me preguntaba, ¿no es posible que haya vuelto al lugar donde la ve? Por eso fui a echarle en cara que ella estaba equivocada y que ya no siento nada, hace tiempo la olvidé. Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa. Un día me devolvió el anillo que le di. Y buscando otros caminos volvió como una paloma. Y yo como un pajarito triste y solo me quedé. ¡Vamos! Oh, Señor, ayúdame. Ábreme las puertas de la libertad. No quiero.